junto a la, que la gente no va a aguantar más cortes de luz y que van a responder. Vamos a responder. Y vamos a responder también a todos aquellos que atentan contra los derechos de los trabajadores del mercado, en contra de los derechos de los principeros y que atentan en contra de los derechos de los repartidores de tortilla en moto. Vamos a defender juntos, compañeros.